cuando la primavera comenzaba a cubrir con su mano cálida el valle de nuestro Chile central y los sones de las guitarras y la llama de luz de tu existencia comenzaba a ser cada vez más tenue, tú te preparabas para iniciar un largo viaje hacia una dimensión desconocida para todos nosotros, cuyo destino de seguro tendrá el dulce sabor del reencuentro con quienes nos antecedieron en la partida. Desde la calle Vicuña Mackenna, o la calle de los Peña como era conocida, entre sauces, norias y acequias coloniales, saltaste hasta el barrio municipal al otro lado de la línea férrea, donde el silbato y la estela de humo negro de las locomotoras parecían confundirse con el aroma de los hornos de las fábricas de dulce de la calle Diego de Almagro. Habitué del río Ligua, donde demostrabas tus dotes de gran nadador, en tiempo en que gracias a los pródigos inviernos de antaño se convertía en un verdadero balneario para los liguanos y los cientos de visitantes que llegaban hasta nuestra ciudad escapando del calor de la capital, atraídos por la cercanía con Papudo y las dulzonas noches de rock and roll en la Plaza de Armas. Así transcurrió tu infancia, donde el juego, la recreación y la naturaleza se transformaron en un verdadero bálsamo por esa profunda tristeza que te embargó y que celosamente guardaste para ti ante la pérdida a tan temprana edad de quien te cobijó en su regazo de madre. Los días en la Escuela Superior número uno de Hombres, con el sabor del recreo y la jornada escolar, se mezclaban con las maratónicas pichangas en el sector del recinto estación, las cuelgas de volantines de tu creación o el zumbido de los trompos multicolores en el ruedo de la competición del barrio. Pero una mañana la tranquilidad se transformó en pánico. Una enfermedad extraña para la época te golpeó con furia directo al sistema nervioso. Los médicos no conocían prácticamente y los avances en esa área, en esa materia, eran escasos. Y palabras como depresión parecían no existir en el vocablo de la medicina de inicio de los 60. Lo que te obligó a dejar los estudios, donde tuviste una sobresaliente actuación peleando siempre los primeros lugares de la mano de tu profesor Juan Robles Toro. Desde ahí los miedos y temores aparecían en la cotidianidad de tu vida, sin comprender quienes te rodeaban las complejidades de tu comportamiento. Los años venideros te darían una larga tregua que te permitió vivir, disfrutar, amar y ser amado. Tus preferencias deportivas parecían seguir la línea y tradición familiar por el Club Everton. Sin embargo, una soleada tarde de septiembre, Unión Calera recibe en su reducto a la UC con su equipo estelar. Walter Behrens en el pórtico, Néstor Isela, Alberto Fuyú, Fernando Ibáñez. ¿Y quién te impresionó transformándose en el acto en tu nuevo ídolo? Orlando Chocolito Ramírez. Según tu propio apasionado relato, comillas, nunca vi algo igual. Volaba por la punta derecha. En un hogar teñido por los colores albos y azules, el cuadro cruzado ganaba para sí un nuevo hincha que se incorporaba con fervor a la discusión familiar. Todo en medio de la verdadera disputa que significaba tener primero en sus manos la revista Estadio o el Gol y Gol o alguno de los diarios que nunca faltaron en el hogar para saber e informarnos sobre lo que hablaban en las radios santiaguinas de cuatro jóvenes ingleses que habían irrumpido desde el Cavern Club al mundo y cuyos sones nos encantaron a ambos, compartiendo prácticamente hasta los últimos días el amor por su música. Los cuatro muchachos de Liverpool era tema obligado de nuestras conversaciones, imitando hasta sus vestimentas y de vez en cuando al Hotel Chile a ver girar el Bulldozer con los discos 45 de moda de los británicos. Los Beatles pusieron la música de fondo a gran parte de nuestras vidas. Cada tarde, la vieja Grundig, con el ojo verde iluminando nuestra pieza de madera, resonaba al ritmo del sonido beat. Pero la locomotora avanzaba como una gran bestia prehistórica en medio del infierno del Salar de Atacama, donde el sol parecía evaporar hasta las lágrimas. Una aventura que, como una caja de Pandora, se abría sin siquiera imaginar lo que aguardaba a la mayoría de los chilenos. Nuestro destino, el puerto histórico de Iquique. Día de la partida, 10 de septiembre de 1973, viviendo una verdadera odisea que Rivera Letelier o el mismísimo García Márquez no imaginaron. Y la aventura continuaba en aquel día de octubre cuando hicimos las maletas para cruzar las altas cumbres cordilleranas en un bus Cata para conocer el mundo que se aparecía ancho y ajeno. Viajeros que llegaban hablaban de otro mundo que se descubría casi mágicamente al otro lado de los Andes, donde abundaba el trabajo, tiendas con vidrieras de neón, productos desconocidos para nosotros y gigantes bifes. Son muchas las historias y anécdotas, llenas de sabor y color, pero la tregua se terminó y reaparecía con su carga llena de temores que te llevarían lentamente a un mundo personal, único, de encierro, donde no parecía caber nadie más. Hoy te recordamos en tu partida, permaneciendo en nuestra memoria por siempre, hermano. La familia Cortés Peña, Cortés Plaza, Cortés Delgado y Peña Foliot desean agradecer infinitamente a todos quienes nos acompañaron y expresaron sus condolencias por la partida de nuestro hermano, padre, tío y cuñado Amador Cortés Peña. A las autoridades, señores diputados Eduardo Cerda García, alcaldes Rodrigo Sánchez y Rosita Prieto Valdés, concejales Víctor Facio, María Teresa Cerda, Anita Ardiles, al exalcalde Juan Ibacache y exalcaldesa señora Gloria Yagüe Ahumada, al gobernador de la provincia de Petorca, Andrés Leiva, a los dirigentes políticos Andrés Sosa, al funcionario del municipio de Papudo, Wilson Astudillo Tapia, a las funcionarias y colegas de la Municipalidad de La Ligua, a nuestros vecinos del sector de la calle Diego de Almagro, a quienes fueron en vida sus amigos y conocidos, al Centro de la Cultura y las Artes, a los docentes del Liceo de Zapallar, al personal directivo, docentes, asistentes de la educación de la Escuela Diego Portales de Placilla, al Centro General de Padres y Apoderados Subcentro del séptimo año, a los alumnos del octavo y séptimo año del mismo establecimiento, al director gerente y personal de Radio Cristal de La Ligua, jefes y personal de la empresa Turbús, director y docente de la Escuela de Poza Verde de Longotoma, periódico La Razón, familia Reynoso Piñones, Museo de La Ligua, Departamento de Salud y Finanza de la Municipalidad de La Ligua, La Ligua y en forma especial a quien demostró su calidad humana y profesional al colaborar de forma desinteresada al momento de ser requerido su servicio. Me refiero a don Juan Gil, taxista del paradero de la calle Portales. Vayan para todos ellos nuestro sincero agradecimiento y deseos de buena aventuranza en su vida personal y familiar. Bueno, especialmente lo recalco, porque muchas veces el trabajo de taxista no es solamente o se ve solamente en el transporte de pasajeros, sino que además cumplen funciones tan importantes, tan nobles como ayudar en este caso, como fue específicamente la forma en que don Juan Gil se desempeñó en su oportunidad al ser requerido al transportar a nuestro hermano enfermo y que en ningún momento puso alguna objeción o algún problema, al contrario, demostró su tremenda generosidad en un momento de dificultad para todos. Estamos recibiendo, por supuesto, a través de el Facebook, en nuestros ya primeros posteos de nuestros amigos, quienes están justamente Adrián Guerra Ahumada, Antoine Joplin, ánimo y fuerza, Hernán, la gente no muere sino la matas en tu corazón, etcétera. Bueno, continuamos con nuestro programa y estamos en línea en estos momentos con Patricio Rojas, quien nos está llamando desde... ¿Patricio? Sí, ¿cómo estás, Hernán? Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, estoy en Venezuela, especialmente en Caracas, estoy acompañando a este grupo de primeros misioneros de la Operación Milagro de Petorca, Chincol, Colañipa, y también de Cabildo y Olmué. Bueno, importante lo que estás señalando, porque de alguna manera con nuestra repetidora ya en la comuna de Petorca, la gente se va a enterar de muchos aspectos que son necesarios recalcarlo. ¿Cómo calificarías tú esta experiencia con este primer grupo de personas que se vieron beneficiadas con este viaje y una operación a la vista ya en Venezuela? Bueno, yo creo que es bastante gratificador estar acá. Hernán, nosotros nos vinimos el 17 de septiembre, sábado 17 de septiembre estamos acá, pasamos entre coordinación de exámenes 18 y 19 de septiembre. Ha sido una experiencia que quizás cueste explicarla lo que significa en palabras, en términos de solidaridad de gobierno con los pacientes chilenos. Afortunadamente estamos en un lugar, en el piso 12 del Hospital Militar de Caracas, Carlos Arbeló, así se llama este hospital, muy bien atendido cada uno de los pacientes, que son 93 en total, sumando Cabildo, Petorca y Olmué. Ha sido una experiencia bastante gratificadora, y el profesionalismo que le ponen los especialistas médicos a todo el trabajo de la operación en Terigen y Cataratas, que lo ha hecho ya. Gran parte de las personas hoy día está operada. A eso de las 9, hoy día domingo, empezaron a operar a por ejemplo, en el caso de Chincolco, a doña Gina Rodríguez, ha sido operada recién, a don Guillermo Castro también fue operado recién, y don Yamil Espinosa, todos son gente de Petorca, y que luego, en el transcurso de todo el día, van a operar cerca de casi 40 personas nuevamente, y hay muchas personas por su segundo ojo. Todos han sido, están haciendo la segunda ronda ya a contar de hoy día, Hernán, lo que significa operar su segundo ojo, pero afortunadamente ningún problema de recuperación formidable de cada uno, y es impresionante como aquellas personas que no veían más y de ahora te dicen, oye, veo todo clarito, puedo leer, no sé. Es impactante las primeras reacciones cuando las personas pueden ver y leer y, no sé, comentar lo que significa cada una de estas experiencias. Ahora, por lo que tú estás señalando claramente, hasta el momento podemos hablar de un éxito, no solamente en el tema de la operación, sino que todo lo que ha significado, nos imaginamos, el viaje en sí y la estadía propiamente tal en Venezuela. Así es, una estadía que no está en ciertas dificultades. Hernán, tú sabes, estamos en un hospital militar que tiene las restricciones propias de un hospital militar. Hace 10 días acá estuvo el presidente Chávez y por tanto la seguridad está absolutamente redoblada. Él acaba de llegar de nuevo de vuelta de Cuba a Caracas y está nuevamente con la posibilidad de internarse nuevamente. Entonces, en este lugar donde estamos ubicados es un lugar que tiene estas similitudes o contradicciones de nuestra América Latina. Estamos en un lugar que rodea al hospital muy pobre, está lleno de favelas al costado del hospital, y tú logras visualizar de este sector cómo está la gente muy humilde que vive en este sector del hospital, y caminas un poquito más al centro y está el sector más acomodado. Es un poco lo que es Caracas hoy día. Mueren cada día 70, 50 personas. Hay una realidad que también hay que asumir. La violencia aquí está súper al día. Las recomendaciones que le hacen a cada uno de los pacientes dicen relación con eso. Cuidado con cualquier persona. Por robar un BlackBerry, un celular, han matado a mucha gente aquí. Entonces, en verdad que es un lugar bastante peligroso, pero en el lugar donde estamos nosotros no reviste ningún peligro, con todas las comidas y colaciones diarias que dan, la preocupación que ellos sienten por cada uno de los pacientes, en fin, la especialidad que ellos tienen en tema oftalmológico, estamos a años luz, yo creo, de hacerlo, por toda la preparación que ellos tienen, cada uno de los médicos, no siendo médicos viejos, digamos, son bastante jóvenes los médicos, así que Se desprende, Patricio, entonces que quizás la mano de los recursos en un país riquísimo, y tú señalas estas contradicciones, claramente uno tiende a pensar que la mano justamente ha estado puesta en el área de la salud o en el área de educación. Así es. Por ahí va el tema, ¿no? Sí, uno nota que hay preferencias en tema de educación, salud, son pilares fundamentales de lo que son sus políticas de gobierno. Claro, pero obviamente por otro lado está acá, por ejemplo, de crear una policía federal o una policía, digamos, Venezuela no tenía lo que nosotros como conocemos como carabineros, la formación de los policías no era tan, la acaban de crear y claro, por ejemplo, en ese aspecto ellos están muy años luz de lo que nosotros tenemos. En realidad hay contradicciones, temas bastante adelantados y otros temas que están muy en pañales. Ahora, como información, seguramente para los familiares que están preocupados la gente que viajó, ¿cuándo es el retorno? ¿Cuáles son las condiciones de aquí en adelante una vez que ya toda la gente haya sido intervenida quirúrgicamente? Bueno, a contar de hoy día empezó la primera etapa para algunos, fueron operados recién del primer ojo algunos, y también en el transcurso de este día también se opera a los que tienen el segundo ojo. A contar de lunes, mañana se hace una evaluación total de nuevamente de todos los pacientes, y a contar de el día martes se empieza la operación nuevamente de todos los que faltan, los restantes de su segundo ojo. Se espera que el postoperatorio no revista ningún problema, y Dios mediante este viernes por la madrugada o el sábado temprano estamos regresando a Chile. Esperamos, Dios mediante, después de una escala que se hace en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ya llegar a Santiago en la madrugada. Así que fueron unas fiestas patrias bastante distintas para todo el grupo, ¿no? A lo que están habitualmente acostumbrados. Sí, yo creo que a todos se nos apretó un poquito el corazón. Veníamos llegando ese 18 de septiembre a Caracas y en realidad era un día normal para ellos, pero para nosotros significaba el 18 de septiembre, y las comunicaciones a rato también no han sido tan fáciles para Chile. A través de tarjetas telefónicas uno llama a Chile, pero hay horarios en que la comunicación se hace un poquito difícil. La internet prácticamente en este hospital está muy restringida, no hay posibilidades como la que uno tiene en Chile de acceder a distintas páginas. Aquí hay un poco restricción en ese aspecto, pero bueno, cada uno de los pacientes sabían lo que significaba estar acá. En el fondo estamos todos hospitalizados y cooperando en la coordinación de lo que significa estos 93 pacientes, que en verdad es harto trabajo, porque significa un chequeo de exámenes muy completísimo. Entonces hay que coordinar cada uno de los grupos en distintos pisos de un hospital gigante. Tiene 1.200 camas, 1.500 cáminas, y trabajan en este lugar 6.500 personas. Entonces comprenderás que es un hospital muy gigante que tiende a ser un laberinto a ratos para uno. Pero bueno, estamos contentos. Una gran experiencia, sin duda, y lo que va a significar el cambio en la calidad de vida para todas esas personas que van a poder disfrutar ahora de la lectura y quizás de otras cosas para las cuales estaba prácticamente vedada para ello. Así es, pues le cambia la calidad de vida a cada una de las personas que han venido en esta oportunidad a Caracas. Bueno, Patricio, te dejo los micrófonos de nuestra línea, en realidad, a tu disposición. Si quieres enviar algún mensaje a la comuna de Petorca, y te agradecemos la posibilidad de conocer de tu propios labios lo que está ocurriendo con estas 93 personas que viajaron en esta operación milagro, ¿no? Sí. Así es, bueno, solamente recordarles que a contar de las 9 de la mañana empezaron a operar nuevamente, y fue operada la señora Georgina Rodríguez, que es de Chincolco, está en su habitación ya recuperándose absolutamente bien. Don Yamilo Espinosa, también es de Bedegua, él fue operado hace un ratito, y don Guillermo Castro, que también fue operado, y don Juan León Pizarro. Son todos vecinos de Chincolco y algunos de Pedegua que han sido operados hoy día a contar de las 9 de la mañana. Y otro grupo está en la iglesia a contar de un ratito más. Ellos van a la iglesia, que está en el mismo hospital, para encontrarse con Dios, porque sin duda que echan mucho de menos a sus familiares. Pero darle la tranquilidad a todos ellos que está todo normal por acá, por Venezuela. Muy gentil, Hernán. Bueno, muchas gracias a ti nuevamente, Patricio, desde Caracas, Venezuela, informando respecto a esta operación milagro que llevó a personas de la ciudad de Cabildo y Petorca. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y luego vamos a retornar, porque vamos a entrar de lleno a un tema que está ahí dando bote, que mantiene la expectación de la población en general de nuestro país. No sabemos si por estos días se mantiene el mismo nivel de adhesión ciudadana, pero quizás estuvo a prueba ahí el pasado 22 de septiembre, donde habían quedado algunas dudas respecto a lo que fue inmediatamente posterior al accidente aéreo Juan Fernández. Pero y claro, después venían las fiestas patrias, pero claramente los dirigentes quedaron bastante satisfechos por lo que fue esa convocatoria. Se habla de cifras superiores a los 100.000, 300.000 en todo el país, y en definitiva, ¿qué va a pasar con ese consejo ampliado de la CONFECH en la cuarta región, en Coquimbo, para ser más preciso, y cuáles son las decisiones y cuáles son las que se está tomando, sondeando, tienen más receptividad. Y para eso vamos a conversar con Juan Carlos Klenner, presidente de Centro de Alumnos de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a una pausa y luego retornamos. Pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras. Les recuerdo que tenemos tres entradas para la fiesta cumbre Huachaca a realizarse el día 1, sábado 1 de octubre, desde las 21 horas, en la sede comunitaria del Mirador. Celebramos el 18 Chico en la gran cumbre en Huachaca. Guarachas, cumbias, rancheras, cuecas, por supuesto, en esta cumbre. Y tenemos tres entradas a su disposición e hicimos la pregunta: nombre del artista que expone en el Museo de la Ligua, cuyas obras fueron inauguradas el día viernes recién pasado. Nombre de la artista de plástica que está exponiendo en el museo, que entre paréntesis también puede tener la oportunidad de ir a apreciar estas obras. Es hija de un conocido médico de nuestra ciudad. Es un datito, digamos, para que usted se haga acreedor de estas tres entradas que le dan derecho a una empanada y un navegado. Bueno, es el punto de partida. Después adentro usted continúa con los terremotos, que era lo más buscado en la fiesta costumbrista de Zapallar. Claro, era lo más requerido, los famosos terremotos y las réplicas, más pequeñitas, pero claramente dicen que también mueven el piso. Por lo tanto, no se olvide, 71, 21, 22, 13 entradas para que vayan los tres juntos. Una persona se lleva las tres mejor. Nombre, entre a Facebook y ahí está, en el museo, está el nombre de esta artista plástica. Bueno, jueves 22 de septiembre, última movilización. Han pasado varias temas entre medio de la última oportunidad que estuvo aquí con nosotros Juan Carlos. Hemos vivido los dos, al parecer, un duelo producto de la partida de seres queridos. Y claramente todo en medio de lo que significa también representar la posición de los estudiantes de historia en estas llamadas jornadas de movilización. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, bueno, como pequeño paréntesis, es cierto, ambos hemos vivido duelo y me acuerdo desde la primera invitación que tuvimos, luego una segunda, y yo precisamente cuando me invitaste te dije, no, que estoy pasando por problemas de salud de mi abuelita. Y tú me respondiste a la vez, claro. Yo también estoy pasando por problemas de salud. Bueno, la vida así, lamentablemente, ya con el tiempo nos hemos dado cuenta ya que ambos hemos sufrido pérdida, pero creo que la vida sigue y tenemos que seguir haciéndolo lo mejor posible para representar la memoria de los que ya no están. Así es, pues. Y seguir honrando a la familia también. Así que, en ese sentido también, un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando y esperamos ahora hablar interesante tema de educación. Juan Carlos, ¿en qué punto crees tú que está en estos momentos el movimiento? ¿O hay que separar lo que es la convocatoria de carácter nacional con las que viven las universidades o específicamente distintas facultades? Mira, yo creo que en este momento está pasando por un punto clave lo que se conoce como el movimiento estudiantil, y por una razón bastante simple. Creo que estamos a puertas de pasar a un, no me gusta decir la palabra segundo tiempo porque suena como muy cliché, pero creo sí que estamos pasando por el limbo de una nueva etapa. ¿En qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de esto? Que, como bien sabe la gente, el día 7 de octubre, y para explicar un poco, el 7 de octubre se puso como fecha límite donde los primeros semestres académicos de tanto los colegios como las universidades, sobre todo de las universidades, tienen que estar cerrados por un asunto administrativo donde el gobierno ha dicho tiene que estar cerrado el 7 de octubre tienen que estar cerrados para que de esta manera puedan ser renovados las becas estatales que se entregan a los estudiantes universitarios para que se puedan renovar, y tiene que haber sí o sí un segundo semestre. Por ende, el gobierno le pidió a todas las universidades del Consejo de Rectores tener administrativamente cerrado hasta el 7 de octubre su primer semestre e iniciar un segundo. Evidentemente, los dirigentes estudiantiles no somos suicidas tampoco, y ni tampoco tenemos que tener la irresponsabilidad de poder jugar, por ejemplo, con el presupuesto familiar de todos los alumnos de universidad. Por eso creo que estamos pasando por un punto más o menos crucial y de limbo, porque de hecho en la Confech de anoche, precisamente el gran tema que se discute es las formas, primero, si se va a ver alguna modalidad de poder cerrar este primer semestre e iniciar algún segundo, obviamente continuando la movilización, o no tomar en cuenta este aviso del gobierno y seguir adelante. Eso es lo que se está discutiendo y cada vez está tomando más fuerza por un asunto de lógica y que vamos a discutir más adelante, el tema de poder cerrar el primer semestre y dar el puntapié para iniciar un segundo. Ahora, también, en esa línea está dirigida justamente las señales que envió Camila Vallejo antes de ir al consejo de la Confech, que apuntaba específicamente a tener una especie de cronograma y que se respetaran las movilizaciones con cierre de semestre, cuando se vislumbra hacia un horizonte futuro que en realidad esto se puede mantener por varios años. Exacto, y de hecho no fue solamente Camila Vallejo, sino también Giorgio Jackson. Ambos esta semana plantearon la posibilidad de... Giorgio Jackson primero dijo que él creía que era el momento de volver a las clases, y Camila Vallejo al día siguiente plantea que le parece una opción atractiva de movilización. A nivel analítico, porque creo que está pasando esto, porque ya quedó claro que el movimiento sigue teniendo la misma adhesión ciudadana, se demostró en la marcha del día jueves, y también a nivel de convocatoria, en líneas generales, salvo algunos casos puntuales, en líneas generales también atraen harta gente todavía estas marchas. Por ende, el temor de que con una posible vuelta a clase se desinflara el movimiento, creo que los dirigentes centrales, eso se ha perdido ese temor, y por ende están abiertos ya a pasar a una segunda etapa de movilización, cerrando el primer semestre y abriéndose a iniciar el segundo, lo cual a mí personalmente me parece que sí es lógico y me parece que es válido que se haga, porque cuando uno... Es lo que sondeas en las asambleas, es en la conversación que sostienes cara a cara, persona a persona, o se está librando una verdadera batalla interna, como lo han puesto los medios, entre los supuestos moderados. Y utilizan la palabra que a mí en realidad no me gusta, ultra, porque en realidad al final son posiciones respecto a un determinado tema. ¿Se está dando eso de alguna manera? Esa división entre moderado y gente, por ejemplo, de una posición más extrema, por decirlo de algún modo, evidentemente que se da. Y se da en la asamblea, se da en los consejos presidentes y también al interior de la CONFECH. Por eso cuando la mayoría de diarios, obviamente, salvo algunas cosas puntuales que a veces caen en la exageración, pero cuando los diarios plantean que hay diferentes posiciones en la CONFECH, eso es verdad. Y obviamente esto en las asambleas también se libra esta batalla. ¿Y cuál es lo que se está discutiendo? Que finalmente, si uno llega tanto a estirar, como se dice, estirar el chicle, estirar el elástico, finalmente se puede terminar cortando y se puede terminar reventando el movimiento, como se dice. Pero en cambio, si a veces uno trata de jugar estratégicamente, como lo señaló por ejemplo Camila Vallejo, de hacer un cronograma, si ya se demostró que se puede seguir convocando gente, como por ejemplo, ¿a qué se refiere con un cronograma? Por ejemplo, volver a clases, pero por ejemplo, con un día a la semana donde no se tenga clase o se tengan claves libres, cierto horario para seguir planificando y poder seguir estando discutiendo los temas. A mí me parece que sí es una alternativa válida, y creo finalmente que va a depender todo del CONFECH de este fin de semana, que dicho sea paso no se pudo culminar por el corte de luz que hubo anoche, y que finalmente la decisión se va a tomar el martes, donde se va a reanudar esta asamblea de la CONFECH. Va a depender de ahí las grandes líneas que salgan, porque si bien Camila Vallejo y Giorgio Jackson pueden tener una línea, ya que ha demostrado que ellos no son realmente los que mandan, y hay que ver el parecer de todas las universidades, pero te lo digo desde ya, la gran mayoría de las universidades del Consejo de Rectores están haciendo algún plan de cierre de semestre. Y de la mayoría de las universidades, un número bastante alto el que está haciendo algún tipo de cierre semestre con la modalidad de que cada institución ha definido. Claramente, el gobierno para muchos ha apostado al cansancio y al desgaste del movimiento. Con esa pausa que significó, reitero, la tragedia de Juan Fernández. Por otro lado, también los dirigentes u otros dirigentes que no son las caras visibles sostienen, bueno, que hemos ganado durante estos 4 meses. Si pudiéramos materializar de alguna manera o concretizar, en definitiva, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha ganado el movimiento estudiantil hasta el momento en términos generales? Yo creo que lo que ha ganado, voy a hacer la división porque como entiendo que hay muchos compañeros, mucha gente que escucha la radio y que es de mi propia universidad, de la Católica Valparaíso, lo voy a contextualizar a nivel interno y a nivel externo. En la Católica Valparaíso, a nivel interno, y ahí puedo sonar un poco duro, bueno, yo soy bastante crítico de la Federación de Estudiantes actual, no se ha ganado nada. No se posicionó el tema en un momento, como se dice, se tuvo contra las cuerdas rectoría hace como un mes y medio atrás, donde las tomas estaban bastante fuertes, por decirlo de algún modo, pero en este punto actual las tomas se han debilitado bastante, cosa de la convocatoria que tienen los consejos presidentes. ¿Hay un empoderamiento a la autoridad? Nuevamente ha ido tomando la rienda al interior de la Católica del Paraíso, y ahora, por inoperancia, por ineficiencia misma de la Federación de Estudiantes, pues yo te lo digo porque se lo digo en el mismo consejo, así que no me da mayor problema decirlo, no han logrado amarrar nada, ni siquiera más confort en los baños, lo cual es bastante preocupante y casi decepcionante para la mayoría de los estudiantes de ahí. A nivel externo yo soy más optimista, a nivel nacional, por decirlo de algún modo. Vi que el día jueves la convocatoria fue bastante mayor, y eso se entiende en las mismas palabras, por ejemplo, del ministro Andrés Chadwick, que dice ese mismo jueves, ya no importa el número de manifestantes, el tema sabemos que es igual de importante. eso es evidente que el eso te 100, demuestra 80.000, 50.000 ya no. Eso te demuestra y te demuestra principalmente que la movilización tuvo más gente de la que esperaban, porque si hubiese habido poco, evidentemente dicen, bueno, es que ha demostrado que la marcha ya no era el camino, pero en cambio como se vieron con un número mayor al que pensaban, se hace ese discurso. Y a nivel nacional creo que la gran ganada que ha tenido el movimiento estudiantil es plantear los temas sobre la mesa. Pasar, por ejemplo, y lo discutíamos en varias asambleas, pasar, por ejemplo, a discutir de con la diferencia de opinión que se puedan tener, pero pasar a discutir de que se quiere tener un pase escolar, a pasar a discutir, por ejemplo, sobre el sistema de financiamiento de la educación, es una ganada y un paso abismante. Y eso, ese tema, independiente, por ejemplo, de que se pueda volver a clase o pase lo que pase en la próxima semana, ese tema ya quedó. El concepto del lucro, el debate sobre el concepto de lucro, que también obviamente hay distintas posiciones, pero que quede en la ciudadanía me parece que es bastante positivo. Y en esa plana ha obligado, ha extremado a la clase política y al mismo gobierno que tengan que hacer proyectos de ley en esa línea, que tengan que plantear distintos proyectos, por ejemplo, la Superintendencia de Educación, de Educación Superior, que se revisen los temas del lucro, que se amplíen los financiamientos, los aportes basales, etcétera. Muchas cosas que quizá en algún momento podían venir, pero que se apurara de un paso abismal y ahí poniéndole fecha, me parece que eso es lo trascendental que han ganado las movilizaciones estudiantiles. Pregunta en nuestro muro, dice, ¿qué criterio, Fernando pregunta, ¿qué criterio educativo utilizó el gobierno para determinar la fecha, entre paréntesis, o ultimátum para terminar el semestre? El criterio, criterio educativo, así como tal, no lo puedo contestar yo, porque eso evidentemente pasa por la mente del Mineduc, pero el criterio que se usó para ponerse de acuerdo entre el Ministerio los de Educación, propios rectores también. Entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores, fue partir de la premisa que no se puede perder el año como tal, que sería por la forma actual de financiamiento que tienen la universidad tradicional en Chile. Hacer perder un semestre académico es prácticamente la quiebra de las universidades, porque como funcionan bajo la lógica del autofinanciamiento y bajo la lógica de cuando los alumnos pagan arancel o vía crédito, vía lo que sea, las universidades reciben casi la mayoría de su financiamiento de esa forma. Por ende, dejarlo sin uno de los dos semestres era quitarle mucho financiamiento y prácticamente reducción de personal y todo eso. Esa es la primera lógica. Tienen que hacerse los dos semestres. El primer semestre, si bien se alargó todo lo que se alargó, se entiende esta fecha que el segundo semestre tiene que durar aproximadamente 16 semanas. Esa es la lógica. 16 semanas de duración de un segundo semestre, y para que den esas 16 semanas tenía que necesariamente empezar la primera o los primeros días de octubre para terminar a fines de enero. Y ahí tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, y ahí se cumplen las 16 semanas. Para hacer un segundo semestre. Esa es la lógica que se toma, y por eso se da la fecha límite de ese 7 de octubre, para que la mayoría de las universidades puedan empezar, bajo la modalidad que sea, cada universidad lo verá, para que ojalá puedan partir el 10 de octubre un segundo semestre. Esa es la lógica y el criterio que ocuparon. Ahora sí, tu postura es bastante crítica respecto al manejo y la forma en que la Federación de Estudiantes ha llevado adelante todo este proceso. Claramente debe ser debe exponer en definitiva lo que la mayoría de las carreras plantea, ¿no es cierto?, de los distintos centros de alumnos. ¿Cuál es en general la posición que supuestamente ellos llevaron a la reunión de la CONFECH, en el caso de la Federación de Estudiantes de la Católica? La Federación de Estudiantes de la Católica, lo que me parece preocupante es que, por ejemplo, en el Consejo Presidente del día miércoles plantea que sobre el segundo semestre no tienen una mayor posturalista. ¿Por qué? Porque finalmente, si se llegara a decidir que en la primera semana de octubre va a partir un segundo semestre, rectoría puede aplicar perfectamente, y las demás rectorías de universidades pueden aplicar perfectamente un desalojo. Y bajo esa lógica del desalojo, si el edificio ya está vacío, en este momento la Federación de Estudiantes de mi universidad, por lo menos, no tiene el poder o la capacidad de liderazgo suficiente para decir, chiquillo, no entre nadie a clase. La mayoría de los 14.000 estudiantes, por lo menos unos 10.000 van a entrar a clase igual. Por eso se apela mucho como a la conciencia individual, o por lo menos a tratar de llegar a acuerdos, y por último tener garantías, como fue el tema del, por ejemplo, la Católica, el cierre de primer semestre, para la gente que nos está escuchando y que es de mi propia universidad se puede saber aquello, se hizo en su mayoría bajo la modalidad de clase online, por internet, con envío de trabajo, y se cerró el primer semestre así. La decisión de ese tipo de cosas pasa por la conciencia individual de cada estudiante. Por ende, tomar una decisión como colectivo, si bien se pueden hacer votos políticos, es muy complicado frenar a 14.000 estudiantes que no hagan nada. Por eso el mismo, en el tema de este segundo semestre, las mismas federaciones a veces se ven un poco atadas de mano, y ante la posibilidad de perder todo, hay posiciones más moderadas que dicen, bueno, tratemos de arreglar con la misma rectoría y tener claves libres, un día de clase que no haya, o horarios que nos permitan seguir trabajando. O sea, por lo tanto parece lo más lógico es que se pase a una nueva fase dentro de todo el proceso de movilizaciones. Y en esa lógica realista es la que plantea la Camila Vallejo. Exacto, para que la gente lo entienda, esto es lo que, si ustedes escuchan a Camila Vallejo y a Iris Jackson decir estas cosas, precisamente por las razones que, o sea, que acabo de exponer yo. Mantenerla en las actuales condiciones parece difícil, aun cuando hay sectores que señalan, bueno, ¿y para qué estuvimos entonces 4 meses? Claro, es que esos sectores, por ejemplo, más radicales, por decirlo de algún modo, son sectores que plantean que hay que seguir adelante como sea y plantear básicamente lo que se conoce en política y en movilización como una estrategia de choque, de seguir adelante hasta donde dé. Pero bajo esa estrategia de choque hay que ser realista también en los que tienen la posibilidad como de ganar como tal. Si, ¿quiénes son las que entregan las becas finalmente? El Estado. Y en ese sentido, si las universidades quieren estar desalojadas,